y alejaste las penas que había en mí. Todo puede ocurrir en tu voluntad. Tu semilla dio fruto. Decídelo tú, solo tú, si quieres probarlo.